Creíble es la condena por adulterio. No es que Merian se fuera con otro hombre, es que el tribunal considera que su matrimonio es nulo, porque es cristiano. Porque la Sharia dice que una mujer musulmana no puede casarse con un hombre no musulmán. Luego concluye que vive con un hombre con el que no está casada. Pero no habíamos quedado que era una apóstata. ¿En qué quedamos? ¿Es una apóstata o es una musulmana casada con un no musulmán? Nuevas contradicciones. Pero es que encima el marido quedó absuelto porque consideran que contrajo matrimonio cuando ella ya había cambiado de religión. Doble embudo. Rizando el rizo de lo inaceptable. El caso de Merian despertó una enorme polémica en Sudán. El día del juicio se produjo una manifestación espontánea en las puertas del juzgado con pancartas que pedían libertad de religión. Lamentablemente, en paralelo hubo otras manifestaciones con pancartas que gritaban: Alá es grande, Alá es grande porque manda a la muerte a una mujer embarazada y felizmente casada. Cada día entiendo menos. ¿Cómo te puedes imaginar? La reacción internacional está siendo muy intensa. Amnistía Internacional considera que Merian es una presa de conciencia y advierte que el presunto delito de apostasía va contra el derecho humano básico de libertad de pensamiento y expresión de religión. El Ministerio de Exteriores británico convocó este lunes al encargado de negocios de Sudán para mostrarle su profunda preocupación. Ya son miles de ciudadanos los que se movilizan para exigir al presidente sudanés la inmediata liberación de Merian y el respeto a la libertad religiosa. Las informaciones que llegan desde Sudán son contradictorias. Algunos dicen que su ejecución será inmediata. Sin embargo, la versión digital del periódico apunta a que sería ejecutada después del parto. En todo caso, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que actuar rápido. Está en riesgo la vida de una mujer inocente y quizá la del hijo que lleva en sus entrañas. Quizá el presidente de Sudán esté utilizando el caso de Merian como moneda de cambio. Es el único presidente en activo condenando por el Tribunal Penal Internacional por delitos de genocidio y de lesa humanidad. Si pretende eludir sus responsabilidades, se ha equivocado, etc. Piden que se firme, digamos, para hacer presión contra el gobierno de Sudán. Pero así hay muchos casos de persecución religiosa graves. Nosotros acá estamos. Por eso tenemos que tener cuidado de que nosotros no nos aburguesemos, que no nos empecemos a enojar o a pelear por cosas temporales, pasajeras. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Cuando en Siria están matando cristianos y los están crucificando uno detrás de otro, no sé, como 150.000 van ya. Entonces uno se pregunta, cuando me levanto a la mañana, ¿cuál es mi preocupación? Pensemos lo que están viviendo los verdaderos cristianos, esos son verdaderos cristianos, que están siendo perseguidos. ¿Yo que me levanto para hacer qué? ¿Qué hago durante el día? ¿En qué me afano? ¿Qué cosas estoy pensando? También es bueno que reflexionemos un poco. Pero como nosotros no queremos que la vida se nos vaya inútilmente, estamos aquí, ¿verdad? Tratando de estudiar para poder comunicar esto también a los demás. Vamos a ver el tema del sacramento del sacerdocio, del orden sagrado. Habíamos dicho que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía eran sacramentos de iniciación, se llaman así, de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los tres? Bautismo, confirmación y Eucaristía, en la que todos tendríamos ya que haber recibido. Son de iniciación porque se reciben al inicio de la vida cristiana y son necesarias para iniciar la vida cristiana. En cambio, el sacramento del orden y el matrimonio no son de iniciación cristiana. Están ordenados para la salvación de los demás. Esa es la característica. Son como sacramentos en orden a hacer crecer la familia en el mundo natural y la familia religiosa, la iglesia, si se quiere. Estamos hablando del número 1533 en adelante. Entonces están para los demás. Es para la propia salvación y la salvación de los demás. El orden sagrado fue conferido por Jesús a los apóstoles en la última cena, cuando instituye la Eucaristía dice hagan esto en memoria mía. Por eso alguien dijo hagan esto en memoria mía a los apóstoles. ¿Qué cosa? Decir esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y también perdonar los pecados en su nombre. En el número 1539 dice así, se los leo y les explico. El sacerdocio de la antigua alianza, dice así el numerito. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Así, cuando Dios eligió a su pueblo, fue un pueblo elegido especialmente para esperar a Jesús. Un pueblo especial. Es el único pueblo en la historia teocrático donde gobierna directamente Dios, porque la religión y la política ahí no se separan, ¿eh? Porque es un pueblo especial destinado por Dios para preparar su venida. Dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus. Saben que había 12 tribus de Israel, ¿verdad? Dios lo pide que se dividan en 12 tribus. Cada una de ellas está representada y tiene una característica. La tribu de Leví es la tribu destinada al culto. Dice Dios en el Éxodo 1, creo que versículo 40 por ahí, le dice, este pueblo será los de la tribu de Leví, los que se dediquen a la liturgia, al culto, al sacerdocio. Entonces no es que se elegía uno, a ver, tengo vocación, venía uno diciendo, tengo vocación, Moisés, ¿puedo ser sacerdote? No, porque no eres de la tribu de Leví. Acá es distinto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es distinto. Dios llama de cualquier parte, porque la iglesia en el Antiguo Testamento estaba limitada a un pueblo concreto, muy concreto, pero estaba ordenado eso a todo el mundo después, a la universalización. Sigo leyendo más abajo. Los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Ahora, en el 1540 dice que este sacerdocio del Antiguo Testamento era incapaz de realizar la salvación. No podía salvar ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque estaba ordenado al Salvador. Todavía no había venido. Entonces, no eran actos salvadores, eran actos que disponían al pueblo a recibir al Salvador del mundo. Los actos de Cristo son actos salvadores. 1541. La liturgia de la iglesia ve en el sacerdote de Aarón y en el servicio de las levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Todo lo que va a suceder en el Antiguo Testamento es una figura. Eso no lo entienden los protestantes, por ejemplo. Ellos creen que es realidad eso. Pero son figuras y símbolos y signos de cosas que van a suceder en el Nuevo Testamento. Por eso las citas del Antiguo Testamento hay que verlas, mirarlas a la luz del Nuevo. Si no, no se entiende. Por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué entiende un protestante si cree que el Antiguo Testamento vale por sí mismo? No sé, se levantó una serpiente que sana, pero no tiene sentido. No, hay que verlo a la luz del Nuevo. Y así lo hizo Jesús, porque Él fue el que interpretó eso. Dijo, así como Moisés levantó la serpiente en alto, así el Hijo del Hombre será levantado. Él lo está interpretando y lo está aplicando a Él. Entonces nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento que Moisés, por pedido de Dios, hizo una serpiente, sabemos de qué se trata. Esa serpiente está simbolizando a Cristo. Si no, una serpiente no puede hacer nada de bronce. ¿Qué va a hacer? Pero es un símbolo, tiene fuerza porque apunta a lo que va a pasar con Cristo, donde se conjugan todas las cosas del Antiguo Testamento, todo apunta allí. En el 1544, voy leyendo así dos renglones, etcétera, porque vamos sintetizando un poquito lo más importante, todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Y ahí va nombrando un poquito. Pero todo es así. Es importante que nos hagamos esta idea. ...1545... El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia. Esto ya lo habíamos visto. Cristo, cada vez que se celebra la misa, no es que se muere Cristo como una nueva como una vez distinta de la anterior. Es la misma muerte que la primera vez, que se va actualizando todas las veces. Es el mismo sacrificio de Jesús que se va actualizando. No son, por eso no se puede hablar de 3 misas, 4 misas, 5 misas, como si fueran actos distintos. Es un solo acto que se va prolongando. En el mismo sacrificio. Claro que uno para hablar tiene que decir, voy a celebrar 2 misas. Porque está hablando de 2 actos, pero en realidad es el mismo acto, ¿no? El número 1546. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Acuérdense que dijimos el sacerdocio común de los fieles, los tenemos todos. Pero una cosa, ya lo voy a explicar eso. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y la confirmación, los fieles son consagrados para hacer un sacerdocio santo. Todos somos sacerdotes, todos ustedes, en sentido genérico, y son sacerdotes ustedes, pero no ministeriales. No ejercen el ministerio del sacerdocio, pero tienen el sacerdocio común de los fieles, porque participan de la liturgia y juntos también dan gloria y alabanza al Padre. Pero es distinto del sacerdocio jerárquico que vamos a ver ahora. Así dice el Catecismo en el punto siguiente, 1547. El sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio por el que tengo yo, el ministerio, o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, está ordenado el uno al otro. Ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. Todos participamos del sacerdocio de Cristo. Pero miren que dice que hay una diferencia esencial y no solo de grado, no solo en grado. ¿Qué significa eso? Diferencia esencial y no de grado. Esto es muy importante para que lo entiendan, porque en el mundo protestante no se entiende tampoco esto que vamos a ver ahora. A ver, ¿qué es la esencia de una cosa? Es que algo sea lo que es. ¿Cuál es la esencia? Por eso dice que es una diferencia esencial, no de grado. La esencia de esto es que sea un bolígrafo, marcador, esa es la esencia. La esencia de esto es un pizarrón, la esencia de esto es una mesa. Sería la definición. Ahora bien, yo aquí tengo una botella, ¿verdad? Bien. ¿Hay diferencia esencial con esta? ¿O es lo mismo? Son botellas las dos. La diferencia no es esencial, pero sí es de grado, porque es más chiquitita. Hay una diferencia de grado, no esencial. En cambio, entre el ministerio que yo tengo, el sacerdocio, el obispo, y el de todos los laicos, no es una diferencia solo de grado, uno más, otro menos, sino que es diferencia esencial, son cosas distintas. ¿Ok? Eso es importante que lo registren, porque así uno va haciéndose la idea en la mente para cuando va leyendo después no se confunde y aprende a separar las cosas bien. Esta pequeña separación que hicimos recién y distinción nos va a enseñar cuál es el rol del sacerdote siempre. No se le va a ocurrir a decir uno, yo te confieso, no está el Padre, ven, te confieso yo. No se le va a ocurrir hacer, ven, te impongo las, no está el Padre, te impongo las manos yo. Ojo. Es una diferencia esencial, no de grado. No uno más, el otro esencial, sacerdocio común de los fieles, del sacerdocio jerárquico o ministerial. Y sin embargo, aunque no lo quieran creer, hay muchos que niegan esto y a veces profesores de teología que se ponen a enseñar en contra. ¿Y con eso qué quieren hacer cuando enseñan así? Que están enseñando en contra de la iglesia, ¿eh? Hay que denunciarlo. Si uno escucha diciendo que el sacerdocio, todos son sacerdotes iguales, no. Porque es una manera de tirar abajo el sacerdocio de Cristo, el que tienen los sacerdotes y el obispo. que cuando dice esto es mi cuerpo se produce. Ellos, para ellos no. Para ellos cualquier laico puede decir esto es mi cuerpo, total simboliza. No, no simboliza nada. Se produce. Hay un cambio real, no es un símbolo. La Eucaristía no es un símbolo, Es un cambio real ontológico. No simboliza nada. Simboliza que si uno tiene hambre o muchos deseos comer un pastel y otro le pasa una foto de un pastel y dice, cómete esto. No, no es lo mismo que comerse el pastel real. Uno es representación, ni siquiera símbolo, representa un pastel, tampoco me lo voy a comer. Entonces la realidad y la representación son cosas distintas y el símbolo también es distinto. El signo, tampoco es signo. El humo es signo de fuego, pero el humo no es el fuego, es signo que hay fuego. Entonces cuando yo digo la Eucaristía es un cambio real, no es un signo, no es un símbolo, es real. Tenemos ahí al mismísimo Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el 1548 dice in persona Christi capitis. Uno dice, ¿qué significa? En la persona de Cristo cabeza, el sacerdote. Cuando digo sacerdote digo los obispos también, En cambio no digo diácono. Cuando digo sacerdote digo obispos y sacerdotes, pero no digo diáconos. Cuando digo el orden sagrado, digo los diáconos también, porque participan del orden sacerdotal, pero no son sacerdotes. Sí participan del sacramento del orden, pero no son sacerdotes los diáconos, propiamente. Me ofrecen el sacrificio. A ver, in persona Christi Capiti, dice así, en el servicio eclesial del ministerio ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capiti, actúa en la persona de Cristo el sacerdote, cabeza. Cuando actúa, no siempre, ahora va a hacer la distinción aquí, no siempre, porque si un sacerdote se porta mal, no es Cristo el que está haciendo eso, es él. Entonces, actúa en ciertos momentos específicos, sin embargo, siempre es otro Jesús. Puede actuar como Jesús o como él quiere, pero siempre es Jesús. Ontológicamente hay un cambio. No es Jesús... No es Jesús en su ser, sino que se ha cristificado en su poder y en su esencia, en lo que toca el poder de Cristo, ha cambiado algo. En el sacerdote hay un cambio en el alma, en el ser del sacerdote, que le da poderes, pero es otro Jesús. Pero no es otro Jesús como si fuera una réplica, ¿me entienden? Que uno va a tocar a Jesús, porque ese es Jesús numérico. Vamos a hacer la distinción numérica, para que yo creo que alguna vez se lo dije. Ven que es importante aprender filosofía, porque si no uno no sabe cómo explicar las cosas. ¿Este es igual a este? Depende. Depende. Es un marcador. Sí, esencialmente son lo mismo. Accidentalmente cambian los accidentes, los colores. Eso es accidental. Bien. Ahora, este es distinto de este porque este es este y este es este. Este no es este y este no es este. ¿Me entienden? Entonces tengo dos. Uno, dos. Entonces... ¿qué pasa cuando tengo uno? Digo, se identifica con esto mismo y es numéricamente uno. Acá numéricamente tengo dos. La misa, cuando yo celebré hoy misa, numéricamente es la misma que celebró Jesús. No son dos. Numéricamente la misma. Eso es muy importante. Numéricamente. Es decir, no es algo exactamente igual en todo su sentido, esencialmente... sino que hasta numéricamente es la misma. Es la misma en número, no son dos misas. Cuando el sacerdote recibe la ordenación sacerdotal no se hace numéricamente el mismo Cristo. No es numéricamente el mismo Jesús. Es yo soy yo. Eso también hay que distinguirlo. Pero esencialmente ha cambiado algo en mí. Tengo lo mismo que tiene Jesús esencialmente. Aunque Él es Él y yo soy yo. Yo me puedo condenar. Bueno, espero que les haya servido un poquito la distinción. Y si no, la cabeza se va abriendo de a poquito. ¿Verdad? Uno empieza a pensar. Ahora va a ser la distinción. Bien, la Iglesia es sabia y distingue muy bien. 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas. Del afán de poder, por ejemplo, un sacerdote que esté detrás del dinero, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro, esto está diciendo el Catecismo de la Iglesia, no todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Aunque esté pecado mortal, si me confesó, me confesó, lo lamento, valió la absolución. Aunque esté en pecado mortal, la misa valió, cosa que me da tranquilidad. Qué bueno, me estoy muriendo, me puede perdonar cualquier sacerdote, apóstata, lo que sea. Porque en ese acto Él no es Él. Yo te absuelvo, esto es mi cuerpo. En ese momento Él es Jesús. Por esa acción que realiza, más que por ese momento, porque uno dice, en este momento, Padre, bueno, entonces todo lo que haga en este momento, no, por la acción concreta es Jesús. Pero internamente ha habido un cambio, ojo, ontológico, significa en el ser mismo de uno se cambia eso. Sigo, mientras que en los sacramentos entonces esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Claro que el sacerdote puede echar a perder todo con su comportamiento, ¿verdad? Pero uno también tiene que distinguir. Si nosotros vamos a formarnos bien, no nos tiene que asustar que un sacerdote apostate, ni un obispo. Decimos, pobre, vamos a rezar, a hacer penitencia, pero no tenemos que escandalizar, porque la fe me está enseñando que él tiene que salvarse también. En la historia de los papas, ha habido papas desastrosos. No todos, la mayoría santo. Estamos hablando de 10 de entre los 300 y pico ahí, que no sé cuánto puse en mi libro. 267, muy bien. Hay algunos, unos 10, 15, pero sobre todo unos 3 o 4, que han sido escandalosos. Pero jamás enseñaron una cosa contraria a la fe y a la moral, jamás. Pero su vida personal fue un poco escandalosa. Pero ellos tienen que ser presentados, ellos se van a presentar al juicio de Dios y tienen que ser juzgados. Entonces uno no se tiene que escandalizar si en la vida personal un sacerdote es un desastre. Hay que rezar y hacer penitencia y pensar si a lo mejor es infiel porque yo no rezo tanto como debería rezar por él. O tal vez yo no hago tanta penitencia por los sacerdotes, o no pido ni me preocupo por los sacerdotes, o tal vez negué permiso a un hijo para que sea sacerdote religioso, y esas son las consecuencias después. Sabían, ¿no?, que cuando un católico niega o se opone a los hijos, tanto en la vida religiosa sacerdotal, eso le da poder también al demonio para destruir los sacerdotes, porque es la fe de la Iglesia la que se merma con eso. Entonces también, entonces cuando vemos un sacerdote así, si queremos tener, si te, se ve un católico, se ve cuando está formado o no. Un católico no formado que dice que tiene mucha fe y vive de rodilla, ve que un sacerdote escandaliza con su vida y le va a doler enormemente. Va a hacer penitencia, se va a mantener en silencio, va a hablar con el obispo en todo caso, pero en silencio, en una reserva, no lo va a criticar, va a hacer penitencia por él, va a llorar por él. Ese es un verdadero católico, ese está formado. Pero uno que aunque vaya todos los días a misa, pero ve una cosa, ah, yo me hago protestante porque esto y este cura y este, no entienden nada. Porque Judas, que fue elegido entre los 12 mejores, que mejores no porque tengan cualidades, sino que Cristo eligió sus doce, como las 12 tribus de Israel, él quería tener sus 12 apóstoles. Pero uno lo traicionó, dos lo traicionaron, mejor dicho, perdón. Uno pidió perdón, se arrepintió de corazón, que es nuestro primer papa. Miren qué escándalo, qué papa escandaloso tuvimos el primero. Pero arrepentido. Por eso no hay que escandalizarse. Y el otro no se arrepintió y se condenó. Bueno, condenó, aparentemente se condenó. Pero no falló Jesús, que lo eligió. No falló la iglesia. Eligieron otro, Matías, que lo reemplace. Adelante, sigue la cosa. Falló uno, sigue todo. Nada se detiene. ¿Quién es uno? No es nada. Uno se muere, lo lloran un poco y después sigue el mundo. Todo sigue igual, ¿eh? Uno cree que por ahí el centro... ¿Qué centro? Un grupito de gente que nos conoce se muere y el mundo sigue todo. Uno es un granito de arena más que... ¿Quién se da cuenta que falta un grano de arena en la playa cuando la pueda ver toda así simultáneamente? Pero bueno, es importante que distingamos bien esto porque... ¿Que si es lo mismo cuando unos papás se oponen a la vida de una religiosa o es...? Todo impedimento a la vida religiosa de alguna manera tiene sus consecuencias, ¿eh? Y también el no rezar por los religiosos tiene su consecuencia. Y no sostener al sacerdote con su oración y penitencia también. Porque cuando un sacerdote cae de una comunidad es porque la comunidad no estaba rezando por él, ¿eh? Eso es segurísimo. Porque Dios le encomienda al sacerdote la responsabilidad de todos sus fieles. Pero le encomienda a los fieles la responsabilidad de su sacerdote. Entonces es mutuo. Bien, dice así el número 1559, para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su cualidad de vínculo supremo, visible, de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de libertad de la misma. Es decir, que nadie puede ordenar un obispo sin el permiso expreso del Papa. Y le voy a nombrar, decir un poco cómo se nombran obispos aquí. ¿Cómo se hace para nombrar uno? Supongamos que no esté, bueno, José Rogelio, lo cambiaron, no teníamos obispo. ¿Cómo se hace? No hay algo muy, hay algo más o menos estable, pero no siempre es así, pero por lo general es así. El nuncio que es encargado, es el que representa al Estado Vaticano aquí en México, hace un sondeo, una consulta a otros obispos y en la diócesis donde van a elegir pregunta a algunos párrocos con una carta una opinión sobre algún sacerdote que ellos piensan que podría, como para tenerlo en cuenta. Pero también hace consulta bajo secreto estricto, que no puede hablar porque incurre en pecado grave, porque le presentan un candidato y le dicen: queremos saber qué opina usted de este. Como y el que le, uno dice: ah, lo van a nombrar obispo, pero no puedo hablar nada, necesitan una opinión. Yo doy mi opinión, otro párroco da otra opinión, otro obispo da otra opinión, porque el nuncio está averiguando conducta, forma de ser, porque tienen que elegir un obispo para tal lugar, entonces tienen que ver un poquito. Entonces el nuncio ve tres, elige tres, consultando de esa manera elige tres. También a algunos laicos se les consulta, ¿eh? Bueno, por ahí le puede llegar una carta a ustedes, ¿eh? Algún laico por ahí. Elige tres. De esos tres, con su currículum, se manda al Papa. El Papa ve los tres, estudia y dice: este, quiero este. O ninguno de estos tres, otros tres. Pide otros tres, le mandan otros tres. O si no, dice: no, me acuerdo que había un sacerdote allí, no, quiero que sea tal. Bueno, listo. El que elige es el Papa. Los otros son ayudas para él. Pero no está él necesariamente... es supeditado a lo que le presenta, ¿entienden? Por lo general sí, porque para él es mucho más fácil que ya se haya estudiado quién es cada uno, ¿no? Y es más probable que se elija alguien que realmente tenga buena conducta y sepa llevar adelante el pueblo, ¿no? No, cualquiera, yo también. De hecho, sí, no les digo nada porque estoy en secreto. Pero me eligieron Papa, después de este, ¿no? Cuando se vaya. No, es un chiste. Por las dudas queda como... sí, puede ser un jesuita, un de hecho el Papa es jesuita. Cuando lo nombran obispo inmediatamente, deja de ser jesuita, deja las responsabilidades como jesuita. Los votos, todo, pum, quedó. ¿Por qué? Porque no puede llevar esa vida dentro de los jesuitas, pero tiene que llevar otra vida como obispo. Entonces, sigue siendo jesuita en el sentido que fue jesuita, pero no está supeditado bajo la jerarquía de los jesuitas, ¿no? No, el Papa no tiene que obedecerle al superior general de los jesuitas, ni cuando era obispo. Así que queda fuera, nada más. Y entonces, bueno, ha habido obispos de papas franciscanos también. A ver, hermano José, ¿qué papa franciscano hubo? Son siete. Son siete, qué bueno. Bien, hubo también dominicos, hubo benedictinos, hubo muchos, bueno, diocesanos. Diocesano, como una persona una vez, no, de un negocio escribieron una factura para el seminario diocesano de la diócesis, ¿no? Entonces dice, ah, eso es para el seminario diocesano, le hago la factura. Para el seminario Dios es sano. Como para no, ¿no? ¿Cómo no va a ser sano si a no ser que tenga gripe? Bueno, cada obispo es el representante de una diócesis o de una arquidiócesis también. Ahora vamos a hacer esa distinción en el pizarrón. Todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar. Que buen pastor, cabeza, es decir, ¿quién es el que máximamente representa en una diócesis a Cristo, cabeza y pastor? El obispo. Entonces, si aquí hay 500 sacerdotes que vienen a los votos de las hermanitas, 500 sacerdotes y está el obispo preside, es el que lleva adelante la ceremonia, no puede ir otro y decir, voy yo, no puede. Si el obispo quiere dejar que un sacerdote presida, que esté dirigiendo, él tiene que quitarse los ornamentos y venirse abajo como un simple fiel y participar ahí. Cosa que, ¿para qué lo va a hacer? O sea, pero les digo que puede ser así. Entonces todo preside un sacerdote. Pero si está el obispo, debe presidir el obispo, sí o sí. La función ministerial de los obispos en grados subordinados fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Los obispos, los apóstoles eran obispos y ellos nombraban presbítero. San Pablo también fue obispo, nombró a Tito y Timoteo como obispo, les impuso como sacerdotes, les impuso las manos. Los presbíteros, aunque no tengan, 1564, los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio, porque no son obispos, pero los presbíteros, soy yo un presbítero, soy un sacerdote, pero no soy obispo, no tengo la plenitud. Dice, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependen de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza. 1566, su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico. Tanto el obispo como el sacerdote, lo principal es la Eucaristía. Actualizan y explican en el sacrificio de la misa y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Repito, lo más importante para un obispo y sacerdote es la misa, es la Eucaristía. Se ordena para la Eucaristía. Para la Eucaristía. 1569, la ordenación de los diáconos. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que se le imponen las manos. En la ordenación al diácono solo el obispo impone la mano, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en la tarea de su diaconía. En el siguiente, Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma. Asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo. Eso es lo que puede hacer un diácono, ¿eh? Entonces, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma. Asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo. Proclamar el Evangelio y predicar. Presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Son las cosas que puede hacer el diácono. Bien, ahora quiero también explicar algo para que lo sepan. ¿Por qué se llaman algunas diócesis y otros se llaman arquidiócesis? ¿Por qué algunos se dicen obispo y otros arzobispos? Vamos a explicar un poco. Vamos a México tiene muchas diócesis. Vamos a tomar Chiapas. Que quiero dibujar Chiapas, acá lo dibujé un poquito para que no me salga cualquier cosa. Ven que preparo un poco las clases, ¿verdad? Me puse a dibujar. ¿Voy bien? Más o menos, ¿verdad? Tenemos tres diócesis. La diócesis de... No sé si las estoy poniendo exactamente donde va, pero... Tuxtla. San Cristóbal. Y Tapachula. Son tres diócesis. Eso conforma una región que se llama región de Chiapas. Las tres. Por tanto, como es una región... Tiene que haber un obispo entre esos tres que presida, que tenga la primacía, no que tenga más poder que el obispo de Tapachula o de San Cristóbal. El obispo de San Cristóbal tiene total poder en San Cristóbal, no se tiene que meter este. Entonces, Tuxtla es nombrada arquidiócesis. ¿Por qué? Porque tiene la primacía sobre esta. Cuando se juntan los tres obispos, este siempre tiene que presidir. Es el responsable de estos dos, pero este es único responsable en su propia diócesis, y este es único responsable en su propia diócesis delante de Dios. No es que este tiene que obedecerle a este a ver qué hace, no, son independientes. Es solamente una primacía de orden para cuando hagan reuniones, cuando determinen hacer ciertas cosas pastorales, pero no es jerárquico, no hay una jerarquía del arzobispo sobre el obispo en su diócesis, solo cuando se reúnen, porque tiene que haber una cabeza. Solo en la... No, el obispo es obispo auxiliar. El obispo de aquí es obispo auxiliar, porque donde hay una arquidiócesis, normalmente el arzobispo, porque si hay arquidiócesis, hay arzobispo. Arqui, arzobispo. Pero cuando hay una arquidiócesis y hay un arzobispo, es porque esta es más importante como ciudad que estas otras. Entonces suele tener un obispo auxiliar, porque hay más cantidad de gente, o dos, o tres. Estos de diócesis normalmente no, pero pueden tener un obispo auxiliar también. ¿Cómo le acaba de ser auxiliar? Ah, el obispo, no, porque el obispo auxiliar, Monseñor José Luis aquí, el de San Cristóbal tiene total autoridad acá, pero el obispo auxiliar de acá... solo tiene autoridad aquí cuando se lo manda el arzobispo, porque está solo para servir y ayudarle al arzobispo. No tiene diócesis propia. Se le asigna una para que rece en algún lugar del mundo donde él reza por esa diócesis, pero no tiene un lugar donde está ejerciendo en el ministerio. Después de un tiempo le van a designar una diócesis a Monseñor José Luis, como cualquier obispo auxiliar. Los obispos auxiliares están esperando que haya vacantes por ahí, o se necesite, ¿eh? Se falleció un obispo, etcétera, ahí va el obispo auxiliar, ¿eh? O se nombra otro. Felipe. Ok. Bueno, así con toda la... Digo, para que sepan qué significa una arquidiócesis y una diosa. Arquidiócesis es más importante porque hay más cantes en una ciudad mucho más grande, seguramente tiene obispo auxiliar y es el que preside a los otros obispos cuando se reúnen. Por ejemplo, la región de Yucatán, que se llama así, tiene Quintana Roo, tiene Campeche, tiene Mérida y tiene Tabasco. Bueno, y tiene Tabasco también. ¿Cuál es la arquidiócesis de esas tres? Quintana Roo, Campeche, Mérida, Tabasco. ¿Cuál es la arquidiócesis? Yucatán, Mérida. Ahí hay arzobispo de estos. En cambio, en Quintana Roo no hay arzobispo. Campeche no tiene arzobispo. Tabasco no tiene arzobispo, tiene un obispo nada más. Tampoco tienen auxiliares, porque podrían tenerlo, ojo, sin ser arquidiócesis o arzobispo, pero por lo general no. Entonces, este sí, este tiene auxiliar, Monseñor Rafael. Muy bien. Sí. Una región puede componerse de varios estados o puede componerse solo de un estado, depende. Por ejemplo, Veracruz, la región de Veracruz, todo el estado de Veracruz son como 12 diócesis adentro, porque está muy, muy numerosa. Entonces, puede ser varios estados una región o puede ser un solo estado, una región, es decir, donde van a encontrar un arzobispo. Las regiones son Acapulco, Baja California, no veo nada, Bajío, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guadalajara, son regiones que tienen otras diócesis, ¿no? Y que tienen arzobispo. Hermosillo, Hidalgo, México, Monterrey, Morelos. Está tan chiquitita la letra que no alcanzo. Sí, Morelia, pero estoy viendo otro. Oaxaca, Puebla, a Oaxaca, perdón. Se está todo pegada la letra, no se entiende nada. Puebla, San Luis Potosí, Tapachula, no, perdón. Tlaldebulada. No. Bueno, Jalapa, Yucatán, no, este es el 16. Ese. No, el de arriba. Ese. Alam. Ah, ve que difícil. Uy, si un mexicano no sabe. Tlalnepantla. Tlalnepantla. ¿Eh? Sí, bueno, es una región a su vez. Ah, sí. Coadjutor significa que en la diócesis de San Cristóbal en este momento entonces no hay obispo. Hay un coadjutor que está haciendo las veces momentáneamente. Sí hay padre, nada más que es ahora designaron a otro obispo. Claro, cuando se llama coadjutor. A ver, ¿qué dices que nombraron un coadjutor? Bien, coadjutor es que está momentáneamente allí. ¿Me entiendes? Está momentáneamente. ¿Está la respuesta, hermana? Sí. Okay. ¿Sabe mi duda qué significaba esa palabra? ¿Sí? Empiezan a preparar. Claro, pero está momentáneamente allí hasta que quede vacante la sede, luego toma posesión como obispo. O puede tomar ahí o lo pueden mandar, pero sí, está como esperando que... Pero él no es obispo, sino solamente como se llama coadjutor, porque está haciendo las veces del otro, pero como está el otro todavía, él no está nombrado oficialmente, digamos, ¿no? Como un ayudante, digamos. La prelatura tiene un obispo también. Y las prelaturas ya no son diócesis, pero están armándose como diócesis. Están como caminando para eso, ¿no? Son más chicas. Bueno, seguimos un poquito, Ober. ¿Quieren que hagamos un recreíto ahora? Porque tengo que empezar con otro temita. Damos un descansito, ¿eh? Hermana Candy, tengo que preguntar. ¿Es posible de fieles? Tendrá lugar preferentemente el domingo, un día domingo, si es posible. Y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. O sea, preferentemente, dice, ¿no? No que tenga que ser. Es preferible. Porque si la catedral es chiquitita, y hay mucha gente, porque dice que se convoque mucha gente, pero la catedral es chiquita, y uno quiere hacer, no sé, en San Juan Apóstol, que entran acá más cantidad de gente, el obispo puede venir a hacerla. Ahí no hay ningún problema, por razones pastorales. Nosotros vamos a hacer la ordenación en nuestro santuario, allá arriba, ¿eh? La estoy preparando. Bueno. Y dice al final, el lugar propio de sus celebraciones dentro de la Eucaristía. Hay que hacerla dentro de la Eucaristía. Porque como el sacerdote está ordenado a la Eucaristía, hay que hacerla dentro. Dentro de lo posible. 1575. No, perdón, 1577. ¿Quién puede recibir este sacramento? ¿Quién puede ser ordenado sacerdote? Solo el varón. Esto es catecismo de la Iglesia. Digo, todo aquel que dice que quiere que las mujeres sean ordenadas no tienen los principios católicos. Miren qué hermoso que es eso, ¿no? Qué grande. Un escarabajo. Solo el varón bautizado, uno que no está bautizado no puede ser ordenado sacerdote. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Por ejemplo, ahí tienen las citas. Abajo, en el número 69, como cita, ¿no? Cita a 1 Timoteo 3, del 1 al 13, 2 Timoteo 1, 6, Tito 1, del 5 al 9. Ahí habla de, si ustedes leen eso, se van a dar cuenta que están ordenando sacerdotes. Perdón. Gracias. 1578. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. No es un derecho. ¿Qué significa eso? Viene uno y dice, yo le voy a hacer juicio a la Iglesia porque no me quiero ordenar de sacerdote. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Uno viene y cree que Dios le llamó. No le va a hacer nada, hermanita, no se preocupe. Están todos mirando los escarabajos ahí. Sí. Así como para el matrimonio hay algunos impedimentos para poder... Ahora déjeme llegar, hermano. Ah, perdón. Nadie, sí, el impedimento que primero tiene que ser varón, segundo bautizado, ya son dos impedimentos, ¿eh? Tiene que estar la vocación. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Tampoco es válido decir, yo me siento llamado, así que sí tengo la vocación. No, vamos a ver. Es la autoridad de la Iglesia la que evalúa eso. Una vez que el sacerdote se lo ordenó, que le imponen las manos y lo ordenaron, quedó confirmada esa vocación, totalmente confirmada. No puede decir al día siguiente, ay, me parece que me arrepentí. No, ya está confirmado por la iglesia, te lo ha confirmado, te han ordenado. Lo mismo la religiosa, una vez que hace voto, eso es una confirmación de Dios, de la iglesia, digo. La iglesia está confirmando eso. La vocación es confirmada por la iglesia en el momento que le acepta oficialmente los votos a alguien o el orden sacerdotal. Es el modo de no equivocarse. Es el modo objetivo que se tiene para no equivocarse. Por eso no puede ser que un sacerdote venga alguna vez y diga, yo me parece que me equivoqué, en realidad no, creo que no tenía vocación. ¿Te han ordenado? Sí. Los superiores fueron que te decidieron eso. Y en el momento de la ordenación ahí te han confirmado que sí lo tienes. Distinto que le venga una inmadurez psicológica o que tenga problemas, no sé, que con una enfermedad que no pueda seguir el sacerdocio, le dan la dispensa. Le dispensan del ministerio, pero sigue siendo sacerdote. Quien quiere reconocer, bien, como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. No es que uno se mereció que lo ordenen, es un don inmerecido. Voy a seguir leyendo porque aquí vienen temas muy interesantes. 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina. ¿Cuál es la Iglesia Latina? Los derivados de la lengua latina, ¿verdad? Y los que son de Occidente también, incluye toda la Iglesia de Occidente. La Iglesia se divide en Oriente y Occidente, Iglesias Orientales y Occidentales, ¿eh? Porque hay unas pequeñas diferencias en la liturgia, que la Iglesia lo permite porque son culturas distintas. Entonces, cuando habla de la Iglesia Latina, habla de la Iglesia de Occidente en forma general, ¿eh? Europa, América Latina, ¿eh? Y África. En cambio, Oriente entra todo de Europa, algunos países de centro, de Europa Central, de Asia, de ahí. Todos tienen el mismo catecismo y el mismo código, pero en algunos puntos del código son específicamente para ellos y otros, el resto para nosotros. Son las mismas, ¿no? El mismo gobierno de la iglesia, pero la liturgia varía. La liturgia varía, es lo único. Pero están sometidos al Papa, al mismo catecismo, todo lo mismo. Y si uno estuviera allí y no tiene con quién confesarse, puede confesarse también con un maronita, que es católico de rito maronita. Puede confesarse. ¿Quién se rió? O sí, un ucraniano, de rito ucraniano. Uno va a Ucrania, va a encontrar el rito ucraniano. Son católicos. Bueno, entonces dice, todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Es decir, la iglesia va a nombrar un sacerdote, la iglesia latina, occidental. Vamos a hacer una distinción acá y esperemos que no se les mezcle. Dividimos Oriente, Oriens. ¿Le dicen Oriente o le dicen Poniente? Saliente, ¿cómo dicen acá? Bien, Oriente y Occidente. ¿Está bien? Entonces, en la Iglesia de Occidente, la latina, la nuestra, toda Latinoamérica, Europa y África, si la Iglesia va a ordenar un sacerdote como yo, cuando se va a ordenar, uno sabe que primero va a ordenar uno célibe, no puede estar casado, ¿ok? Y tiene que guardar el celibato, guardarlo. Hasta la muerte. También puede ordenar un diácono lo mismo, a no ser que sea un diácono permanente. El diácono permanente puede estar casado antes. Puede estar casado, lo nombran solo para el diácono permanente, por tanto no va a acceder al sacerdocio y tampoco al obispado. Solo ayuda bautizando, ayudando a hacer matrimonios, asistiendo al obispo en la Eucaristía, bendiciendo, predicando y basta. Y las exequias. Entonces, ¿puede ordenarse un hombre casado como diácono? Sí, permanente, no como diácono en orden al sacerdocio. Porque también todos los que van a ser sacerdotes primero son diáconos, por un año o dos. Así como el noviciado, por decir así. Un año o dos, no más de dos años. Y después lo ordenan sacerdote y después, si quieren, obispo, ¿no? Bien, en el 1580, en las iglesias orientales, atención, las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, los obispos tienen que ser célibes. Hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Pueden también, porque había escasez de sacerdotes, entonces la iglesia permitió que, a ver, usted está casado, tiene vocación, tiene deseo de ser sacerdote, lo vamos a ordenar de sacerdote, puede seguir casado. Pero si lo ordenan antes de casarse, ya no se puede casar. ¿Ok? Tampoco en la iglesia de Oriente. Entonces, si van a ordenar a alguien que es célibe, tiene que mantener el celibato. Pero puede elegirse entre los que están casados, algunos, por falta y escasez, que puedan ser solo sacerdote, pero no obispo. Casado, eso en Oriente. ¿Ok? Ahora, puede suceder que acá en Occidente o en Oriente, donde sea, un hombre en viuda lo puede ordenar sacerdote y puede ser obispo también. Aunque tenga hijos, tienen que estar grandes los hijos, no tienen que depender de él en el sustento, ¿no? Y también, con permiso de la esposa, el hombre, si la esposa está de acuerdo por amor a Dios, no para irse con otro hombre, y el hombre quiere ser sacerdote, y los hijos ya crecieron y están grandes, y son autónomos en el sustento, y la esposa le hace la firma de que está de acuerdo, puede permitir el ingreso, pero ya no tienen que vivir como esposos. Renuncia. Y ella elige eso, vivir sola o con los hijos nada más, o meterse también de religiosa si quiere, lo que sea, pero eso es para siempre, es como una vida nueva. Eso también se puede permitir. Tenemos casos de todos, tenemos en este instituto. Tenemos una persona viuda que fue religiosa, ¿o no? ¿No sabían de eso ustedes? No, en nuestra familia. Nuestra familia, que es Rita. Nuestra familia. La señora Jena, que estaba muriendo, era viuda. Estaba falleciendo, le faltaba poquito ya, tenía cáncer terminal. Y tenía mucho deseo de ser religiosa. Y le tomé los votos en artículo mortis. Quedó religiosa y murió religiosa. Pero vivió un mes más o menos. Y no se salió del hospital, evidente. Así que tenemos una religiosa ya en el cielo, que era viuda y quiso hacer los votos. Jena se llama. Jena. Ya vamos a hacer alguna vez. Tenemos la foto, no sé por qué las hermanas no tienen una foto en el convento. No sé, pero es parte de nuestra familia. Se puede, ¿sí? Ahora no me van a caer todas las viudas al último momento, con el certificado médico que le queda una semana. Yo tuve dos casos de eso. Tuve otro también en Argentina, de una señora viuda, tenía 78 años. Ella sigue todavía, ¿no? Tiene como 85 y sigue visitando casas, predicando, llevándole el mensaje de Cristo a las casas. Es la que la sacristana de la parroquia, es la que da catecismo a los niños, que prepara matrimonio, prepara bautizada para el bautismo, hace de todo esa mujer. Y dice, yo siempre he querido, cuando yo estaba en Argentina, me decía, siempre he querido ser religioso y voy a morir con tanto deseo. Le digo, usted ya es religiosa. ¿Cómo? El deseo, eso se lo está poniendo Dios, eso no viene de usted. No me diga, ¿sí? Y reza el breviario, la liturgia, todo, hace todo como una religiosa, vive solita en su casa, todo. Le digo, yo le tomo los votos. No me diga, sí se puede. Le vamos a hacer un pequeño reglamento, una regla pequeña. Usted depende del párroco de ese, del pueblo. El pueblo es real del padre, se llama así el pueblo, real del padre. Y es de Mendoza, Argentina. Entonces, el párroco siempre es a quien le debe obediencia. Le cambian el párroco, siempre el párroco que llega, ella le debe obediencia. Por eso hace voto de obediencia, castidad y pobreza. Bueno, así que seguimos entonces explicando un poquito esto. 1580. En las iglesias, perdón, sí, sigo con el 1580. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Eso es, tanto en Oriente como en Occidente. No se puede contraer matrimonio siendo sacerdote, en ninguna parte del mundo, ni creo que en el planeta Marte tampoco. Es decir que no, porque ya uno decide y uno quiere, aparte que es la imitación de Jesucristo, y de los apóstoles en eso. Algunos dicen, sí, pero Pedro tenía su suegra, porque aparece la suegra de Pedro, que Jesús fue y la curó. Sí aparece la suegra, pero no aparece la esposa. En ningún momento aparece la esposa, ni los hijos. No habrá fallecido, no habrá sido viudo Pedro. Le quedó la suegra, pobre, tenía que encargarse de ella. ¿Por qué estaba ahí la suegra? Porque probablemente se haya quedado sola ella y estaba ahí ayudándole a Pedro, pero nunca habló, nunca se habla de la esposa. Fíjese que estaba la suegra enferma y cuando la curó Jesús se levantó y se puso a servir a los apóstoles, como si no hubiera otro ahí. Si hubiera estado la esposa de Pedro, estaba sirviendo a la esposa de Pedro también. Y Pedro deja todo cuando Jesús lo llama, al momento deja las redes, todo y lo sigue. Si hubiera sido un padre con hijos y una esposa, no puede hacer eso. Descuidar así, Jesús no le va a hacer eso. Yo creo, y creo con mucho fundamento, que no estaba la esposa de Pedro cuando Jesús la llamó, era viudo. Y después ningún apóstol más consta de nada. Ninguno consta que haya estado casado o con hijos, ninguno. Este sacramento, 1581, este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de la Iglesia. Voy a saltear al 1582 un pedacito. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual, indeleble. No puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. No me pueden ordenar por 4 años. Quedo ordenado para toda la eternidad. Pobrecito, bueno, quedo para siempre. ...1583... Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones. Uno se enfermó, está mal de la cabeza, también puede pasar. Tiene una depresión impresionante, tiene que dejar el ministerio, o algún asunto inmoral o lo que sea, un escándalo. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto. Queda sacerdote siempre, aunque pida dispensa y se case, sigue siendo sacerdote. Sí, aunque se vaya a otra religión, aunque muera sigue siendo sacerdote, igual que el bautismo, porque hay una marca espiritual indeleble. Y si se condena, se condena y queda eternamente como sacerdote condenado. A ver. Cuando el padre se va a otra religión y puede consagrar, ¿es válido? Si un sacerdote se va a otra religión y consagra, consagra. Nadie, claro que es válido. ¿Sí? Pero se está cometiendo un sacrilegio, ¿verdad? Pero es válido. Y de hecho, si las misas, ¿de dónde creen ustedes que hay sacerdotes que celebran misa negra, le dan mucho dinero y se abandonan el sacerdocio? O los buscan, saben buscar a ver quién es su sacerdote que ha abandonado. Me haces una misa negra, te pago $1,000,000. ¿Eh? Hay de todo. Hay de todo. Lo que uno se entera como exorcista, ¿no? Hay dinero. Si dejó es porque perdió la fe. Si perdió la fe, ¿cuál es el otro Dios? El dinero. No se escandalicen. Judas, por monedas, 30 monedas de plata. Algo peor que una misa negra. Lo mató, mandó matar a Cristo directamente. O sea, peor que la misa negra. Por dinero. Perdió la fe. Tenemos casos históricos, ¿verdad? Ese es el primero. 1585. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Hasta ahí vamos a hacer el sacramento del orden. Es muy simple, sencillo, pero muy claro, ¿eh? El tema. Cuando vayan ustedes, se enteren alguna vez que hay una ordenación sacerdotal, vayan siempre, porque es una gracia muy grande poder besar las manos de un nuevo sacerdote y la ceremonia misma. Es una gracia enorme. Así que yo siempre les aconsejo, y cuando nosotros, como religiosos y religiosas, tenemos en la Constitución que, qué sé yo, se casa un hermano, primera comunión de mi hermana, qué sé yo cuánto, no vamos a hacer un viaje por eso, ¿no? Pero si hay una ordenación sacerdotal o si hay una votos perpetuos de alguien, sí. Sí, porque más que nada, vamos por el tema de la fe, por lo que significa eso, ¿no? Nosotros nos movemos en el plano de la fe y en el plano de lo estrictamente la vida consagrada, ¿no? Ahora viene el tema del matrimonio, que es otro sacramento. Este es muy hermoso. Todo el tema del matrimonio, vamos a ver muchas cositas, pero no nos vamos a meter en moral, sino solo en el acto, en el sacramento, porque uno puede considerar el matrimonio de muchas maneras. Matrimonio puede verse. El código de derecho canónico, bueno, se pone así. El código de derecho canónico, matrimonio puede verse desde el punto de vista del sacramento, o la moral matrimonial, o espiritualidad matrimonial. Nosotros vamos a ver el sacramento, no nos vamos a meter en todo el tema de la moral, qué está bien, qué está mal, cómo, qué son la fecundación in vitro, manipulación genética, etcétera. Todo ese tema no nos vamos a meter ahora aquí, ya vamos a meternos en su momento. Acá va a hablar Juquila después, en su momento, y Katia van a saber dar una, exponer, ¿verdad?, sobre bioética, ¿o no? ¿Sí? Muy bien, así me gusta. Porque hay que ir preparándose y preparando gente en todo el tema de la moral matrimonial, porque hay una crisis muy grande, ¿no es cierto?, en este punto. Y ustedes saben que en Roma se está preparando el sínodo de las familias, que va a tener lugar en octubre. Este sínodo es muy importante porque la Iglesia hizo una consulta muy grande a todo el mundo acerca de qué piensa de la homosexualidad, qué piensa de los separados vueltos a casar, qué piensa de los que no pueden comulgar, qué piensa de esto, qué piensa de todo. Preguntó todo para que uno pueda explayarse y decir lo que quiera. No quiere decir que vayan a hacer lo que la gente dice, porque la Iglesia no es democrática. La Iglesia no dice, a ver lo que quiere la mayoría, eso vamos a hacer. Eso es democracia, gobierno del pueblo. La Iglesia no es democrática, es jerárquica y es... ¿Qué es? ¿Qué sistema de gobierno tiene la Iglesia? Monárquica aristocrática. Porque es uno que gobierna hasta que muere. Y con lo que se llama la aristocracia serían los cardenales que eligen al Papa. Entonces no es una monarquía simplemente, sino una monarquía aristocrática. Y según Aristóteles y Santo Tomás, es el mejor sistema de gobierno. Es lo mejor, porque a su vez esa aristócrata que está preparada para elegir, escucha a los de abajo. Escucha, está en contacto a su vez con los de abajo, ¿no? Pero son los que saben, los más experimentados y preparados, los que tienen que elegir al monarca, ¿eh? Bueno, entonces la Iglesia está sondeando todos estos temas para ver cómo tiene que presentar un documento. Si explicarle a un niño de 2 años, porque la mentalidad de los católicos se ha vuelto de 2 años, entonces hay que hacer un documento explicando como para un niño de 2 años. Uno con una con uno, hay que empezar así. Varón, ¿quién es el varón? El varón, bueno, es tal. La mujer es esta, sí. Entonces, esta con este. ¿Por qué esta con este? Todo cosas que son infantiles, pero lamentablemente estamos en una gran crisis. Entonces hay que hacer consultas elementales y es un desastre, lo que las respuestas son un desastre. Así que bueno, vamos, esperemos que el documento que se pueda explayar y explicar bien los motivos por el cual la Iglesia no puede dispensar un matrimonio, digamos, que ustedes ya lo vamos a ver a eso, lo que significa, porque hay gente que dice, la Iglesia, ve a la Iglesia que te lo anula. La Iglesia no puede anular nada. Jamás. Es más, Enrique VIII quiso que le anulen el matrimonio y el Papa se puso firme. No podemos hacer eso. O lo hacen o toda Inglaterra se separa de la Iglesia Católica. Nos hacemos de otra religión. Toda Inglaterra. Lo lamento. Sepárate. No, la Iglesia no anula, sino que estudia a ver si fue nulo el matrimonio. ¿Entienden? Ella no puede anular lo que es válido. Solo investiga si fue válido. Son dos cosas distintas, por eso no hay que confundirse. A ver, si es válido ese matrimonio, la Iglesia no lo va a poder anular, no puede, porque es traicionar la doctrina misma que está profesando. Es hacer algo que no puede, es un pecado gravísimo. Va contra el cristianismo eso. Entonces, si es válido, no lo puede anular. ¿Qué hace la Iglesia? Va a estudiar si es válido, si fue válido en el momento. ¿Y qué? ¿Puede ser que algún matrimonio no sea válido? Claro. Si a la esposa la están amenazando que si no se casa, porque está embarazada y nadie lo sabe, lleva 2 meses y la mamá le dijo, o te casas o no sé. Acá está el machete. Y ella va y no le dice nada a la esposa, al novio. O el novio sabe, pero no dice nada al sacerdote. Sí, la quiere, sí, libremente te vienes a casa, sí, libremente. Y miente todo, tiene que mentir todo, porque están los expedientes, el juramento, declaración, y miente todo. Primero que está cometiendo pecados gravísimos de mentira, de fraude. Si se comprueba que ella fue, después ella va a los 5 años y dice, mire, yo quiero, voy a pedir la nulidad, matrimonio, mi marido, nos llevamos re mal, ¿por qué? Porque yo en realidad no lo quise nunca. ¿Y por qué te casaste? Me obligó mi mamá. A ver, ¿se puede eso probar? A ver, traía a tu mamá, declaración jurada. Si se comprueba que estuvo eso, no se produjo el matrimonio. Sí. Eso es nulo. Es nulo. Si le oculta todo lo que pueda ser sustancial y grave para la vida matrimonial, que se ocultó, por ejemplo, se sabe de casos de hombres que se han casado y tenían hijos ocultos. No estaba casado, pero tenía 2 hijos. Pero si le decía que tenía 2 hijos, no se iba a casar, la otra no se iba a casar. Se cayó. Y una vez que se casaron, después se lo dijo. Y ya se enfureció. ¿Cómo? Entonces tenía ya una familia. Eso es nulo. Pero hay que esperar que lo estudie la Iglesia y lo declare, porque hay que asegurarse que eso haya sido así. Entonces no se produjo el matrimonio, porque es un contrato entre 2 personas. Para que haya un contrato no tiene que haber fraude. Si hay fraude, el contrato no se produce. Si yo me voy a casar con uno y la vi, perfecto, y es un maniquí, me estafaron, es un maniquí que hablaba, es un robot, me estafaron, no hay un entonces tiene que ser libre. Y tiene que haber un contrato real. Todo lo que no serviría para un verdadero contrato civil, tampoco sirve para un contrato matrimonial. Todo fraude que no serviría para un contrato civil, más complejo todavía el matrimonio. Por ejemplo, puede ser que te haya tenido una enfermedad que se la ocultó. Por eso, yo no sé acá cómo hacen, pero en la Argentina, el que se va a casar tiene que hacer un chequeo médico. La iglesia le pide chequeo médico, porque usted puede tener SIDA y se lo está ocultando a su esposa. Y yo lo estoy casando y estoy tirando un sacramento. Y después se va a enterar, y eso es nulo, porque usted le está ocultando. Ella tiene que saber con quién se va a casar. Estudio médico, chequeo general y un estudio psiquiátrico. Ambos. Eso hay que hacerlo. Después, buscar testigos que lo conozcan de más de 10 años, donde juran delante de los evangelios, con la mano puesta en la Biblia, juran que lo ven capaces, que son honestos y que dicen la verdad, y le hacen una serie de interrogaciones. ¿Sí? Eso es obligatorio, por lo menos en la Argentina, yo no sé acá cómo se hace. Pero eso se tiene que hacer, porque el sacerdote que está casando es responsable delante de Dios. Por eso hay tantos que se separan, ¿y qué pasa con eso? Después no se pueden casar más, ¿y quién hizo el sacerdote? ¿Por qué no pueden ahora casarse bien? Por apurados, los sacerdotes y ellos. Entonces uno le dice a la gente, bueno, vas a tener que hacer un curso, ¿y cuánto dura? Bueno, mira, tienes, no sé, dura 6 meses, tienes que venir cada 15 días. ¿No? Todos así, todos negativos. ¿Y hay que pagarlo? Sí, bueno, hay que pagar algo, porque el que te viene del curso, de alguna manera, está privándose de su tiempo, hay que prender una luz para que tú veas, hay que, no sé, sí, hay gastos, evidente que hay gastos, sí, tienes que pagar algo. Sí, la iglesia siempre, a ver, ¿cuánto vas a hacer una fiesta? Sí, ¿cuánto vas a gastar en esa fiesta? ¿Qué es más importante para ti, prepararte al matrimonio o comer y salir con fotos en la sociedad? Fíjense, se cambia todo, todo se cambia. Y el sacramento del matrimonio se debe hacer en la misa, dentro de la misa, dentro de lo posible. Si lo hace uno fuera de la misa es una excepción, pero tiene que ser dentro del rito litúrgico. No se puede ir a casar a la playa. Eso no lo permite la iglesia, aunque se hace. Está prohibido eso. Me quiero casar en el barco mientras voy en una lancha, mientras voy haciendo... Duran 2 días y se separan. Y la iglesia pasa por... O sea, no la iglesia, el sacerdote pasa por un tonto, un idiota, útil de la sociedad. Víctima de la sociedad y del mundo. O sea, ¿no le da la comunión o no comulga a la persona? Tiene que tener el bautismo. Con el bautismo ya es suficiente. Pero si yo soy párroco, soy responsable de eso. Si yo soy párroco y vienen 2 personas a casarse, me dice, solo tenemos el bautismo. Ok. Usted, según el código, puede casarse. Porque no impide, porque tiene el bautismo. Ahora, ¿por qué no tiene la comunión? No nos interesa. Ajá. ¿Y la confirmación? Tampoco. Bueno, evidentemente ustedes están pidiendo, ahora van a pedir un sacramento. ¿Y por qué les interesa el sacramento del matrimonio y no les interesa la confirmación? ¿No será que ustedes están buscando foto y vestido blanco y todo, cochecito y todo? Porque si es eso, yo no los caso. Porque yo les tengo que dar un sacramento que ustedes ni saben lo que es. Yo, si fuera párroco, le haría que estudien lo que es el sacramento del matrimonio antes de pedirlo. Que sepan a ver qué vamos a pedir a la iglesia, que sepan. Entonces, cuando un sacerdote casa a alguien, tiene que asegurarse que ese casamiento sea hasta la muerte. Hacer todo lo posible en su juicio de verificar que eso sea posible así. Pero se está... Hay un casamiento. Después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro. Esto es una cosa que no para y así estamos, porque después se están divorciando más de lo que se casan, así que no sé qué va a pasar. Se casa uno y se divorcian 2. ¿No? Bueno, todo ese tema ahora vamos a ver un poco y en la próxima clase, pero no nos vamos a meter en la parte de la moral conyugal, que es compleja, sino que nos vamos a meter en todo lo que es este tema de esto que estamos hablando, de sacramento propiamente, si es válido o no es válido, si se puede anular, no anular, cómo se vive para que crezca y lo que dice el catecismo sobre eso. El Código de Derecho Canónico no hace falta que lo veamos ahora, y espiritualidad matrimonial más adelante también. Yo creo que las hermanitas que están estudiando van a tener que especializarse, Katia y Juquila, también sobre espiritualidad matrimonial, y tal vez alguna otra de las madres o hermanas. Son madres, sabía que tenemos 4 madres, ¿verdad? las que hicieron voto, madres. Las novicias, hermanas. Las otras, hermanitas, más chiquititas. Los hermanos, hermanos. Pero cuando uno hace voto, ya es madre. Es como, de alguna manera, es un compromiso con Cristo, porque no es... Es el desposorio, porque en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, entre los judíos, estaba el desposorio y el matrimonio. María estaba desposada con José, pero aún no convivían juntos. Pero era un desposorio, eran esposos. Pero faltaba el segundo punto, que era la convivencia. Es casi como un noviazgo y después la convivencia. Ahora, hoy día, no se distingue nada de nada, así que ni entre amigos se distingue. Imagínense si se distingue entre novio y casado. Bueno, pero esto es, en la vida religiosa se conserva esto. Están desposadas con Jesús, pero todavía aún no conviven, por decir así. Falta un paso de que se consuma ese matrimonio, porque la convivencia es la consumación. Ustedes saben que el matrimonio tiene dos pasos. Se llama rato, consumato. O consumatum, mejor en latín. Rato consumatum. Rato significa realizado. Se hizo el rito, pero no, todavía no tuvieron relaciones. Porque, bueno, porque él tenía que viajar, no sé, supongamos un viaje urgente, pero se querían casar y viene dentro de una semana. Entonces no lo consumaron al matrimonio. Rato non consumatum. Si a los 3 días él se arrepiente, es fácil disolver esto. Muy fácil que la iglesia, porque todavía no se concluyó. Se dieron la palabra, todavía no se consumó. Pero una vez consumado, es muy difícil que esto solo se va a disolver si hubo un fraude o lo que le acabo de decir. En cambio, si solo es rato, pero no se ha consumado, si solo está el rito, es fácil, con alguna causa justificada, que esto se anule. Porque es el rito. Aunque ya se han dado la palabra, no se llegó a la consumación. Entonces, en la vida religiosa, hermanitas, para que ustedes lo aprendan, pasa lo mismo. Los votos temporales podríamos considerarlo como rato. Está oficialmente el matrimonio, está dado la palabra, el compromiso, todo. Pero falta el consumatum, es decir, el perfeccionamiento de ello. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque me queda, yo no quiero empezar el matrimonio ahora, porque no quiero cortarlo inmediatamente, estamos llegando a la hora. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo veo que hay poca gente, antes teníamos más personas, ¿verdad? O sea, han disminuido un poco. Yo no sé cuál puede ser la causa, si el mucho tráfico, si la falta de interés, que tengamos que cambiar alguna metodología. ¿Qué piensan ustedes? Como están arreglando las calles, muchos no quieren venir porque a veces llueve, se ponen muy dificultos, ¿sí? Entonces, y bueno, ahorita que ya está...